estoy aquí llorando tu recuerdo. Ya no hay consuelo para mi dolor. No encuentra paz mi corazón herido. A Dios le pido que calme mi dolor. Ya no tendré tu mano entre mis manos, ya nunca más tu voz escucharé, ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tus ojos miraré. Consuelo para mi dolor. No encuentra paz mi corazón herido. A Dios le pido que calme mi dolor. Ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tus ojos miraré. Hoy vuelvo a andar por el mismo camino que vio pasar nuestra felicidad. Pero no está. Good job.